¿Quién ayudaba a quién? Sean humildes, sean humildes. Yo. Hay muchas lucas que me quieren matar, pero no pueden conmigo. Fotografías se quieren revelar. Hay que cuidarse, porque si no, para.